Hola, mi querido amigo, qué bueno empezar un nuevo año con una nueva lección de la Escuela Sabática. El tema central de este trimestre es sobre el libro del profeta Isaías. Qué bueno estar contigo en estos comentarios de la lección de la Escuela Sabática cada semana. Como te diste cuenta, estoy iniciando un nuevo formato. Hasta aquí yo estaba grabando en audio solamente, pero a partir de ahora voy a grabar en video. Esto naturalmente está duplicando el trabajo para mí, pero creo que tú mereces. Tú eres lo más importante que Dios tiene en esta vida. A propósito, quiero decirte que el día 31 de diciembre, a las 8 de la noche, horario de Brasilia, y 6 de la tarde, horario del Atlántico en los Estados Unidos, estaré predicando al vivo un mensaje, mi último mensaje del año y mi primer mensaje del año que está comenzando. Voy a hablar sobre los desafíos que nos esperan en este panorama oscuro que el mundo está viviendo, porque hay miedo, hay temor. Ahora apareció la vacuna, pero hay gente que está inclusive con miedo a la vacuna. Hay crisis financiera, hay desempleo. De repente este año que pasó no te fue bien y estás en medio de la incertidumbre, no sabes qué hacer. Bueno, escucha el mensaje que estoy preparando con mucho estudio, con mucha oración para el día 31 de diciembre. Bueno, vamos a entrar al comentario de la lección de la Escuela Sabática. Vuelvo a repetir lo que siempre dije. Lo que yo hago en este tiempo es apenas un comentario de la lección, no es el estudio de la lección. Tú no puedes limitarte en tu estudio de la palabra de Dios a escuchar estos comentarios solamente. No, tú tienes que abrir la palabra de Dios cada día. Tienes que alimentarte del pan de vida. De eso depende tu sobrevivencia espiritual. Oh, querido, ¿cómo explicarte que solamente estar en la iglesia, pertenecer a la iglesia, no resuelve nada? Es importante estar en la iglesia. Es importante pertenecer a la iglesia. Pero tienes que tener una experiencia personal de vida con Cristo. Y eso separando todos los días para estudiar la Biblia. Y la lección de la Escuela Sabática fue preparada justamente para ayudarte en el estudio diario de la Palabra de Dios. Bueno, vamos al estudio de la primera lección de este nuevo trimestre. El título de la lección es Crisis de Identidad. Hablemos un poco sobre el libro de Isaías. El libro de Isaías es también llamado el libro más evangélico del Antiguo Testamento. Tú sabes que el Evangelio es eterno, pero generalmente nosotros pensamos que el Evangelio es del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla así, sin medias tintas, del Evangelio en su plenitud. Pero el Evangelio ya viene desde el Edén. Y en el Antiguo Testamento el Evangelio está embutido. Y Isaías es conocido como el profeta más evangélico de la Biblia. Habla de Jesús, de su nacimiento, de su venida al mundo como Mesías, de su ministerio terrenal, de su sufrimiento, de su crucifixión y finalmente habla de la restauración de la tierra. Va a ser emocionante hablar de Isaías, estudiar a Isaías durante este trimestre. Tú sabes que Isaías era un hombre culto. Algunos lo comparan con Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo también era un hombre cultísimo, estudiado a los pies de Gamaliel. Hablaba 4 o 5 idiomas. Isaías también en el Antiguo Testamento es uno de los escritores cultos de la Biblia. La mayor parte de los profetas eran hombres de campo que Dios los llamó para el ministerio profético. Pero en el caso de Isaías, no. Isaías era un hombre de la realeza. Algunos dicen que fue familiar de uno de los reyes. Él ejerció su ministerio durante el reinado de 4 reyes que son mencionados aquí en el texto. Vamos a entrar en eso más adelante. Curiosidades. El Evangelio o la Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. El libro de Isaías en realidad es un compendio de la teología nuestra, así como Pablo, los escritos de él también son un compendio de la teología cristiana. En el libro de Isaías, tú encuentras la posición bíblica sobre el estado de los muertos, sobre la segunda venida de Cristo, sobre la administración de la vida, sobre el sábado, sobre la gracia, sobre el perdón, sobre la justificación por la fe, en fin, en fin. A lo largo del trimestre vamos a ver todo esto. Pero la primera lección tiene como título Crisis de Identidad. Voy a empezar leyendo Isaías capítulo 1, alias esta primera semana vamos a estudiar todo el capítulo 1 del libro de Isaías. El texto de Isaías capítulo 1, versículos 1 al 6, dice así. Visión de Isaías, hijo de Amós. Visión de Isaías, hijo de Amós. El libro de Isaías está formado por visiones y sermones. Visiones, sermones. Visiones, exhortaciones. Visiones, explicaciones. Visiones, advertencias. Y comienza el libro diciendo así, visión de Isaías, hijo de Amós. Este Amós no es el profeta Amós. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual, la visión, vio acerca de Judá y Jerusalén. Quiero explicarte que cuando Isaías escribió su libro, el reino de Israel ya estaba dividido en dos. Las 10 tribus del norte ya estaban siendo llevadas para la esclavitud. El mensaje de Isaías es específicamente para las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Por eso dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. En los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, 4 reyes durante los cuales se desarrolló el ministerio del profeta Isaías. Entonces, el versículo 2 dice así, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Oíd cielos y escucha tu tierra. Mira, siempre que en el Antiguo Testamento tú ves al escritor bíblico invocando a los cielos y a la tierra, prepárate, porque lo que el escritor va a decir es muy importante. ¿Te acuerdas en Deuteronomio, y esto vamos a estudiar un poco más adelante, que Moisés dijo, Dios a través de Moisés dijo, a los cielos y a la tierra convoco como testigos delante de ustedes, que he colocado la vida y la muerte, la bendición y la maldición? ¿Por qué? Era un asunto muy importante. El pueblo tenía que tomar una decisión de vida o de muerte. Entonces Dios invoca a los cielos y a la tierra. Y aquí Isaías dice, oíd cielos y escucha tú, oh tierra. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a decir es muy, muy importante. En realidad, con esta expresión, oíd cielos y escucha, oh tierra, está diciendo, todos los seres vivos, los seres animados, los seres inanimados, todos escuchen, presten atención a lo que Dios va a hablar. Y cuando Dios habla, querido, cuando Dios habla, mira, no había nada, no había vida, no había nada, y por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, por su palabra anduvieron paralíticos, los ciegos abrieron los ojos, los leprosos fueron curados. Quiere decir, el poder de la palabra de Dios es incomparable. Tú prepárate, porque en este momento Dios va a hablar. Ahora, ¿sabes? Lo que viene a seguir es un lamento triste de Dios. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este es un lamento triste de parte de Dios. Y ahora, aquí está la esencia del Evangelio. Te vas a dar cuenta. Porque en el principio Dios creó al ser humano. Y el ser humano reflejaba el carácter de Dios porque estaba en comunión constante con el Dios creador, con el Padre de amor. Y el ser humano, Adán y Eva, conservarían siempre el carácter maravilloso de Dios mientras estuviesen en comunión con Dios. Pero el pecado hizo separación entre ellos y Dios. Adán y Eva se fueron de Dios, escogieron sus caminos, le volvieron las espaldas a Dios y ahora solitos siguieron su camino de muerte. A lo largo de la Biblia tú vas a ver a Dios llamando, diciendo, hijo, ven, hijo, ven, hijo, ven. En el tiempo de Israel, el reino estaba dividido, ya los reinos del norte estaban siendo llevados cautivos. Dios habla ahora al reino del sur, a Judá, a Benjamín, y le habla con tristeza, hijo, hijo, ven, ustedes son hijos que han sido creados por mí con amor, pero ustedes se han ido, y ahora viene la destrucción, porque Asiria se acerca, ustedes van a ser destruidos, pero yo no los he creado para morir, yo los he creado para vivir. Entonces, antes que la destrucción llegue, vengan, por favor, vengan. Y Dios se pone triste porque dice, hasta el buey sabe dónde está su corral. Hasta el asno sabe dónde está su pesebre. Pero ustedes, mis hijos, que fueron creados con tanto amor, no saben dónde está mi casa. No saben dónde estoy yo, cada uno camina por su camino, por favor, vengan. Pero el pueblo de Israel no entiende. ¿Y sabes por qué no entiende? Porque el pueblo de Israel no se ha ido de la iglesia. Ellos siguen en la iglesia. El pueblo de Judá aquí está en la iglesia, guardan el ritual, cumplen el ritual, siguen todo al pie de la letra. Y sin embargo, Dios dice que se han ido. Dios les dice que hasta la bestia conoce el camino de regreso, pero que su pueblo no entiende. ¿Por qué su pueblo no entiende? Porque su pueblo, los hijos de Judá, piensan que porque están en la iglesia todo sábado, cumpliendo el ritual, ya está todo bien y todo maravilloso. Y hoy día el peligro que nosotros corremos es de pensar que porque vamos a la iglesia el sábado, que porque cumplimos esto, que porque guardamos esto, que si porque seguimos esto, ya estamos bien con Dios. Y sin embargo podemos estar lejos de Dios. Por eso la segunda parte de nuestro estudio lleva como título ritualismo putrefacto. Es una palabra horrible, ritualismo putrefacto. Yo diría ritualismo deteriorado, ritualismo que pierde su sentido. Y para esto tenemos que leer ahora los versículos 10 al 13. Mira lo que dice. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahora espera un poco. No dice que Isaías escribió para Judá. ¿Y cómo está mencionando aquí a los príncipes de Sodoma y a los, al pueblo de Gomorra? ¿Por qué? Es que así como los habitantes de Sodoma y Gomorra no entendieron hasta que el fuego cayó del cielo y los destruyó, el pueblo de Judá tampoco entendía. La destrucción ya estaba llegando y no entendía. Por eso se dirige Isaías, Dios a través de Isaías, al pueblo de Judá, como refiriéndose a Sodoma y Gomorra. No es el mensaje para Sodoma y Gomorra, es para Israel, que están haciendo un papel peor que el de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué es lo que Dios les dice? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís y a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oh, querido, esto es terrible. Isaías escribió para el pueblo de sus días, pero el mensaje llega a nosotros. Isaías escribió para un pueblo que esperaba al Mesías en su primera venida. Nosotros somos el pueblo de Dios que espera al Señor Jesucristo en su segunda venida. Por tanto, este mensaje no se aplica solamente para el Judá de aquellos tiempos. Se aplica también para nosotros hoy. ¿Y qué es lo que nos dice? No quiero tu programa de sábado. No quiero ese ritual bonito, la liturgia, la pompa, la solemnidad. Todo eso, si tienes el corazón vacío, si no vives una experiencia de comunión diaria conmigo, si estás lejos de mí y te acuerdas de mí solo el sábado para venir y cantar y emocionarte y escuchar un bonito sermón, yo no quiero, hijo, tus grandes asambleas, tus grandes congresos, tus grandes convocaciones, no me importa. Y te puede parecer drástico que aquí Dios le dice, ni siquiera que guardes el sábado me importa si lo haces de la manera que estás haciendo. Quiere decir, escucha bien, Dios no está diciendo, no me interesa el sábado, no me interesan tus reuniones, no me interesa tu adoración. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, estas cosas, si tú no estás viviendo una vida de comunión conmigo, estas cosas te engañan a ti. Te hacen creer a ti que con eso ya está todo resuelto, pero no está. Para mí no. Yo no quiero estas cosas. Yo quiero tu corazón. Ahora, si me das tu corazón, yo quiero estas cosas también. Pero estas cosas sin tu amor, sin tu corazón, sin tu entrega completa a mí, no me vale para nada. Y este es un mensaje tremendo para nosotros, queridos. Porque al comenzar el nuevo año, yo quisiera decirle a Jesús, Señor, ayúdame a ser un hombre que busque tu rostro todos los días, a vivir una vida de comunión y compañerismo contigo. Y lógicamente el sábado ayúdame a ir a la iglesia con alegría y devolverle a Dios lo que es de Dios. A cumplir con el ritual, a cantar, a emocionarme, a escuchar un bonito sermón. Pero en primer lugar, Señor, ayúdame a entregarte mi corazón. Vamos a la tercera parte, el tiempo se nos está yendo. En la tercera parte veremos que el argumento que Dios tiene para traer a su pueblo de vuelta es el argumento del perdón. Y aquí tenemos que leer necesariamente Isaías capítulo 1, 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Desde que yo era un jovencito, este versículo era uno de mis versículos favoritos de la vida. He predicado muchos sermones acerca de este mensaje. Sabe, el pueblo de Dios está alejado. Inclusive en un momento de dolor, de aflicción, Dios le dice, ustedes son peor que la bestia, porque dice, hasta la bestia conoce, hasta el buey, hasta el asno, pero ustedes no. Ahora, si yo les dijese a ustedes, ustedes son peor que el asno, ustedes tendrían todo el derecho de agarrarme y golpearme. Pero no soy yo, es Dios que le dice al pueblo, ustedes no entienden, hasta la bestia entiende, pero ustedes no entienden. Porque la bestia conoce el camino y vuelve a su señor. Pero ustedes conocen el camino y no vuelven a mí. Ustedes piensan que yo me voy a contentar porque me haces un programa bonito el sábado, ya estoy feliz. ¡No! Yo quiero una vida de comunión diaria conmigo y tú no entiendes eso. Hijo, yo te amo. Eso es lo que dice en este versículo. Yo te amo, hijo. ¿Por qué te has ido de mí? Hoy día sufres, hoy día padeces, tu hogar destruido, tu casa enferma. Tus emociones enfermas, tus pensamientos inmundos, sufres, no eres feliz, no eres completo. Yo te amo. Yo no quiero que vivas ese tipo de vida. Por favor, regresa a mí. Que si yo estoy molesto porque te has ido, porque has pecado, querido, estoy triste, Porque tú te has ido queriendo ser feliz y no eres feliz. Entonces ven a mí, aunque tus pecados sean como la escarlata, rojos, yo los voy a hacer blancos como la nieve, blancos como la lana. Ven a mí, tráeme tu vida como estás, no importa lo que has hecho en la vida, ven, yo te perdono. ¿Y sabes por qué? Porque a lo largo de todo el Evangelio de Isaías, no estoy equivocándome, es el Evangelio mismo, algunos dicen que es el quinto Evangelio, a lo largo de todo el libro de Isaías, el profeta presentará al Mesías, en Isaías 53, al Mesías que muere, que sufre, que padece, porque tú y yo nos hemos ido, tú y yo merecemos morir, el castigo, la paga de pecados, la muerte, pero el Cordero de Dios murió, sufrió por nosotros, y ahora no tienes por qué estar apesadumbrado, triste, desesperado, pensando que para ti ya no hay esperanza, que para ti ya no hay perdón. Por eso Dios te dice, hijo, ven, hay perdón, yo puedo hacer tu vida, que está así roja como el carmesí, yo la puedo hacer blanca como la lana. En la cuarta parte de nuestro estudio, ya estamos llegando al fin, no le queda al pueblo de Dios otra opción. Por eso el subtítulo es comer o ser consumido. Y el texto es Isaías 1, 19 y 20. Dice, si quisiereis y oyereis, si quisiereis y oyereis el llamado divino, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, o sea, recibiréis las promesas de Dios. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Voy a empezar por esta última parte. La boca de Jehová lo ha hablado, y cuando Jehová habla, presta atención. No es un ser humano el que te está diciendo. Olvídate de lo que el hombre está hablando. Lee la palabra de Dios. La boca de Jehová lo ha hablado. ¿Y qué ha hablado? Hijo, ven, tráeme tu vida como está, yo te perdono, yo te transformo, ven a mí. No seas como el asno, no seas como la bestia. Por favor, devuélvete, te has ido, te has apoderado de tu vida, devuélveme. Tu vida no es tuya, es mía, ven, por favor. Yo estoy con los brazos abiertos esperándote. Ahora, si oyes estas palabras, si oyes esta invitación, vas a comer la bendición prometida. Vas a recibir las promesas en tu vida. Pero si endureces tu corazón y rechazas la invitación, vas a ser destruido, porque Asiria ya viene y se va a llevar cautivos a tus hijos. Y hoy día ya no viene Asiria para destruirnos, pero vienen los asirios espirituales, invisibles. ¿Tú crees que toda esta plaga, este temor, esta miseria que puebla el mundo, no vienen para destruir al pueblo, para destruir la esperanza, para destruir la paz que el ser humano tiene en su corazón? Pero querido, tú no tienes por qué sufrir. Acepta la invitación. Regresa a mí, ven a mí. No te quedes sufriendo allí donde estás. Y llegamos finalmente a la última parte de este estudio, hablando del fatídico canto del amor. De repente el autor de la lección pasa al capítulo 5. Leeremos los versículos 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Ese amado es el Señor Jesús. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. La pregunta que me hiere el corazón es la pregunta que Jesús hace aquí. ¿Qué más podía haber hecho yo por mi viña? Y en este momento yo quisiera que tú imagines al Señor Jesús mirándote y preguntándote, hijo, ¿qué más podría haber hecho yo para salvarte? ¿Tuve que morir? Morí. ¿Tuve que sufrir? Sufrí. ¿Tuve que padecer? Padecí. ¿Qué más podría haber hecho para salvarte? Y tú te estás perdiendo y engañándote a ti mismo, pensando que porque vienes una vez por semana a la iglesia el sábado, ya estás bien conmigo. No, hijo, no lo estás. Arrepiéntete, ven a mí mientras hay tiempo, porque llegará un tiempo en que la gracia se cerrará y la muerte te alcanzará. Y yo no te crié para que mueras, yo te crié para que vivas. Vivid, aceptad la invitación, oh querido. Este mensaje es para mí y es para ti. Somos amados del Señor. ¿Que no merecemos? Claro que no merecemos. Por nuestro comportamiento, por nuestra conducta, por nuestras actitudes, merecemos solamente la muerte. Pero el Señor te ama tanto, el Señor no desiste de ti, el Señor corre atrás de ti. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Acepta a Jesús, devuélvete a Él. No te quedes en la vida confundido sin saber quién eres, de dónde vienes, para dónde vas. No, tú eres el Hijo amado de Dios que estás de regreso a los brazos del Señor Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. Felicidades.